It's Just Another Day in Paradise, es otro día en el paraíso, es una canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes. El tema lo interpreta Phil Collins, It's Just Another Day in Paradise. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes. Hoy es 12 de agosto del año 2024, Estrellas de Medianoche, todas las noches, 11 de la noche a 3 de la mañana, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta canción es con la agrupación Radiohead, Karma Police, en Estrellas de Medianoche, power ballad. You'll get it. This is what you'll get when you mess with us. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Love, and even forever, don't seem like long enough. estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de la agrupación Dire Straits y su vocalista Mark Knopfler. Fue la canción con la cual se conoció a nivel mundial esta banda y este artista. Eso fue a finales de la década de los años 70, por allá en el año 1978 o quizás 1979, la canción Sultans of Swing. Way on down south. Way on down south. London town. Pero la canción más exitosa de Dire Straits a nivel mundial, la más vendida, la más exitosa en cuanto a ventas y en cuanto a ubicación en listas, fue este tema, o es este tema, Money for Nothing. Esta canción, Money for Nothing, alcanzó el lugar número uno en el listado británico y la canción sirvió para hacer el lanzamiento el primero de agosto de 1987 del canal MTV Europe. Se hizo el lanzamiento con esta canción, así como en Estados Unidos se hizo el lanzamiento de MTV el primero de agosto del año 1981 con la canción Video Kill de Radio Star, con el video de dicha canción. Pues en Europa, en MTV Europe, se inauguró oficialmente ese canal MTV en Europa exactamente 6 años después, el primero de agosto de 1987, y se inauguró con esta canción que hace alusión precisamente a MTV. I Want My MTV, una canción que escribieron Mark Knopfler y el vocalista Stein. Indudablemente la canción más exitosa de Dire Straits. ¿Y por qué estamos hablando de Dire Straits? Porque sencillamente su vocalista Mark Knopfler está de cumpleaños hoy. Nació en una fecha como esta. Mark Knopfler nació el día 12 de agosto del año 1949. Él es un cantante escocés. Nació en Glasgow, en Escocia. Vocalista de la agrupación Dire Straits. Como les dije, la canción más importante del grupo es Money for Nothing, la cual fue escrita por Mark Knopfler y Sting y que llegó al lugar número uno durante 3 semanas en 1985 en el listado Hot 100 de Billboard y ocupó destacada posición también en listas británicas. Otra canción de Dire Straits es Walk of Life, otra canción, Sultans of Swing, y bueno, hay una canción del año 1982 que está incluida en el álbum Love Over Gold, el amor por sobre la riqueza o por sobre el oro. Este álbum que se convirtió en el álbum número 4 de la agrupación Dire Straits del año 1982, contiene una canción que alcanzó el segundo lugar en listas británicas. El tema se llama Private Investigations y es primera vez que lo vamos a escuchar aquí en Estrellas de Medianoche. La canción es con Mark Knopfler, que está de cumpleaños hoy. Nació en una fecha como hoy, 12 de agosto del año 1949. Y aquí está con Dire Straits y la canción Private Investigations en Estrellas de Medianoche. 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh, Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, les comentamos que en una fecha como esta, un 12 de agosto, pero del año 1991, el cantante canadiense Bryan Adams comienza la cuarta de 16 semanas que estaría en el primer lugar de Inglaterra con la canción Everything I do it for you. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, el tema de Bryan Adams, todo lo que hago lo haría, Everything I do it for you. Todo lo hago por ti. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Look into was true. Everything I do. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Vamos a escuchar las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine y su listado Hot 100, de acuerdo a una fecha como hoy, 12 de agosto, pero del año 1977. Las 5 canciones más importantes, lugar número 5, Hot Blooded, canción de Foreigner. To know what I have in my- ¿Qué año dije? 77, no. 12 de agosto de 1978, la canción número 5 subía 3 posiciones con la agrupación Foreigner, el tema Hot Blooded. La canción número 4 correspondía a esta canción. Subía un puesto del 4 al 5, Miss You, de la agrupación de Rolling Stones. A la postre, el tema sería número 1 más adelante, en futuras semanas, y se convertiría en la última canción de The Rolling Stones en alcanzar el primer lugar en Billboard. Eso fue en el año 1978. Y exactamente en una fecha como esta, 12 de agosto de 1978, la canción se ubicaba en el puesto número 4. La canción número 3, esta canción. Donna Summer subía una posición, el tema Last Dance, el último baile. Yes, it's my last chance for romance tonight. I need you. La canción número 2, continuando con la tendencia de las canciones del número 4, el número 3 y el número 2, subía una posición con Frankie Valli, el tema Grease. Canción de Frankie Valli que a la postre serviría como el tema central y la canción que le daría título a una de las bandas, de las películas, de los filmes y de las bandas sonoras más exitosas. Grease,